3 de noviembre de 1996, a través de la frecuencia modulada XHOF, órbita 105.7, salió al aire la primera transmisión de lo que se llamó en este momento Regeneración, que después de 8 años ininterrumpidos de transmisión y con la transformación de órbita a reactor 105.7, se transformó en Regevolución. Esto es Radio Faro 90.1 en una emisión especial sobre el programa Regevolución a 15 años de su surgimiento. Fue en el año de 1996, cuando después de trabajar juntos en la producción del Festival Rasteca, que el comunicador Alberto Blanco le propone a Gerardo Pimentel, el Sopi, vocalista de la banda Rastrillos, la idea de crear un programa de reggae, con el objetivo de buscar generar espacios para el reggae nacional e internacional, al igual que para darle continuidad a programas radiofónicos como Offbeat, Reggae y Algo Más, Contra Marea y Rastafari. En primera instancia, Alberto pide asesoría musical al Sopi, pero al llegar el día de grabar el programa piloto, no tenían locutor. Es así que el Sopi se ofrece para hacer la locución y gusta tanto que durante estos ya casi 15 años, él ha estado a cargo de la locución. Se llevó el programa piloto a la estación de órbita 105.7 y fue aceptado de inmediato. La primera transmisión fue el 3 de noviembre de 1996, y aunque ha variado de días entre el sábado y el domingo y de duración en un inicio una hora y actualmente dos, Regevolución se ha consolidado como el principal programa mexicano de difusión de la música e ideología reggae. De 1997 a 1999 se trabajó alrededor de la tercera y cuarta edición del Festival Rasteca. Regeneración fue vínculo para que Órbita se involucrara más con el festival. Se hicieron eventos como Abordajes Rasteca, donde el equipo del programa se trasladaba a lugares como Coyoacán para llevar promociones, boletos y música de las bandas que participaban en el festival. Se aumentó la difusión de bandas nacionales y de Latinoamérica. Es ahí donde se inició un mayor vínculo del programa con bandas latinoamericanas como Cultura Profética, Cafres, Los Pericos y Gotwana. Puedo sacarte de mi mente. Después de esta etapa, Alberto Blanco tuvo que abandonar el proyecto y Sopi invitó a colaborar al actual productor musical, Joshua Selecter. Regeneración tuvo colaboradores de la hermandad Rasta como Nacho Dritt y Nacho Mila. Tiempo después, en una entrevista con Gotwana y con el acercamiento de las bandas chilenas, se incorpora Enrique Urbina, mejor conocido como DJ Cogollo. Es así como se da forma al equipo actual de Regevolución. Sopi en la locución e información, Joshua Selecter en la producción musical, DJ Cogollo en los teléfonos, información y enlaces, Chochemán en la producción y locución y María Rivera en especiales e información. En 2004 y después de 9 años de transmisiones, órbita se disuelve y surge Reactor 105.7. Y ya que la estación se había transformado, Regeneración también lo hizo, y fue así que empezó a transmitirse con Reactor como Regevolución. El programa ha contado con especiales como las transmisiones en vivo del Festival Rasteca y el concierto Reggae Pal Oriente. Ha tenido cápsulas y programas especiales de las bandas como el especial de Marley. A 27 años de su partida a Zion, Regevolución recuerda a Bob Marley. Pienso que hay argumentos para decir que Bob Marley es el artista del siglo XX, porque no puedo pensar en un solo músico que haya tenido un impacto tan amplio y profundo. No solo apelaba a los países del tercer mundo, donde él era la primer superestrella, sino en todos lados, en Europa, Norteamérica, Japón, en el mundo entero. Y no puedo pensar en un solo individuo que haya hablado de conciencia, cosas que tienen que ver con nuestra realidad social, cómo vivimos, la calidad de la justicia que se obtiene en la sociedad. Todos esos temas, y encima de eso, cantar hermosamente y al mismo tiempo vigorizantes canciones de amor. Él es un perfecto ejemplo de cómo la música puede ser un gran equilibrio y cómo puede unir a la gente. Linton Quincy Johnson, poeta del dub y activista social. Uno de los acontecimientos más importantes para Regevolución fue ganar en el año 2008 en la Bienal Internacional de Radio, el galardón radiofónico más importante en Latinoamérica, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación. Se ganó en la categoría de Mejor Programa Musical con el programa La Vigencia del Reggae a 40 años de su surgimiento, en donde colaboraron Sophie en la locución, María Rivera en el guión, Chochamán en la producción y Joshua Selecter en la música. Reggae music is the weapon. And the magnificent. Reggae can change the world. Sonido proletario y militante que denuncia con vehemencia la pobreza, la injusticia y la violencia. Reggae music especially is international. Reggae ha cambiado muchas cosas. Es un medio con el cual la gente se puede comunicar. La vigencia del reggae, a 40 años de su aparición. Música de unión y conciencia. Reivindicar nuestra historia implica necesariamente conocer nuestras raíces. La vigencia del reggae, a 40 años de su aparición. Un día en Regevolución. Faltando 15 minutos antes de que el programa salga al aire, estoy fuera del Instituto Mexicano de la Radio mientras el Sopi llega en su bicicleta. Después de un cordial saludo, pasamos a la radiodifusora. Estaciona su bicicleta y subimos en el elevador hasta el segundo piso, donde se encuentra la cabina de Reactor. Estamos fuera de la cabina mientras esperamos que el programa Cine Secuencias concluya. Mientras tanto, el Sopi saca su laptop y algunos discos, entre los que se encuentran uno de Gotwana, Sierra Leona, Sudan de Michael, entre otras bandas. Minutos después, llegan los invitados de esta tarde, Real Estilo, Ras Levy. En punto de las 12 pasamos a la cabina. mientras el Soti pasa a producción a dejar los discos que se usarán esta tarde. Son las 12:09 y entramos al aire. Buenas tardes, bienvenidos aquí a Reggae Evolución. De aquí justamente 2 horas completas de reggae y todas sus manifestaciones en este programa dedicado a esta música jamaiquina. Hoy es sábado 14 de mayo, un día caluroso, pero un tanto brumoso también, como es ya característico de esta ciudad. Y con, bueno, tenemos hoy en casa, vamos a tener invitados, tenemos también información, tenemos por supuesto mucha música para todos ustedes. Allá en los controles está el señor Crest. Y saliendo también ahí de la dupla está César Rosas. Yo soy Sopi y vamos a comenzar este programa. Nos vamos a arrancar hoy con algo que creo que nos puede inyectar energía, movimiento, ¿no? Ganas de darle duro a este día, a este fin de semana, porque además supongo que todo el mundo empieza a relajarse. Y qué mejor hacerlo con buena música. Súbanle a su aparato reproductor y vamos a comenzar con esto. Van a escuchar algo directamente desde Sierra Leona. Ellos son Sierra Leona Refugees All Stars. Su disco más reciente, Rise and Shine. Escuchen esto, esto es lo que van a escuchar, es el track 9, Ya Come Down. Disfruten esto, Reggae Evolución. Vas a tener que ayudar de repente con un teléfono, ¿no? Sí, no. Entonces, cuando suenen, si estamos al aire, nada más hay que descolgarlos y ahí tal vez nada más decirles que esperen tanto. Entre las canciones, el Sopi atiende llamadas del público, al igual que las redes sociales como Twitter y Facebook. ¿No? Por ejemplo. Hola, rector. Bueno, ¿sí? ¿Quién habla por allá? Carlos, ¿de dónde hablas, Carlos? De Chimalhuacán, ¿qué quieres escuchar? Si es que a ver si lo traemos, ¿no? Ok, algo de Alica. Ya vas, ahorita vemos qué traemos y te ponemos algo, ¿no? Durante el programa, Sopi se encuentra en constante comunicación con los productores, tanto en tiempos como en canciones, para que no falte ningún detalle del programa. ¿Cuánto nos falta, crees? ¿40? El inconfundible estilo de Morgan Heritage, por supuesto, en estas versiones que hacen los grandes de Easy All Stars con este disco Radio Dread. La canción, el clásico Electioneering. Y bueno, seguimos con esta selección. Tenemos 2 teléfonos aquí en la cabina. Es el 5601-6399, 5601-6397. Nos está ahorita acompañando Ilse y ya va a contestar ese teléfono. Se está apoyando aquí. Y estamos conectados ahí en el Twitter, Facebook y el correo electrónico revolucion@yahoo.com. Básicamente, casi siempre las visitas son cuando hay como algo importante, ¿no? Es decir, siempre tener un disco no es fácil. Se dice sencillo decir que, bueno, ya está circulando el material, pero hacerlo y el proceso lleva mucho más. Cuéntanos un poquito, Raslevi, es presentación de disco, nuevo material, ¿qué es lo que va a haber, ¿no? ¿Qué es lo que viene, todo esto? Y cuéntanos un poco el nombre del disco, proyecto, cuánto tiempo. Pues venimos hoy a invitarlos a un evento que es mañana para la presentación del disco, que se llama Ríos de Fuego. Uh-huh. Y también la presentación del videoclip de que ya se convirtió en el sencillo del disco, que se llama One Love. Uh-huh. Marley Foley se llama esto, dedicado a Marley, bueno, a la familia, a la herencia. Tiken Jaffa Coli haciendo su reverencia, quitándose el sombrero ante los grandes y recordando a Marley justamente en este aniversario luctuoso número 30. Tenemos que despedirnos, el tiempo se nos acabó. Allá en los controles, DJ Cogollo. Está también el señor Crest. Muchas gracias por el otro lado. Aquí en los teléfonos nos estuvo acompañando Ilse. Y bueno, yo soy Sopi, nos escuchamos la próxima semana. Y nos vamos con esto nada más para despedirnos, lo que nos alcance de tiempo. Parte también de, me parece, el mensaje de Marley. Y nos despedimos con el maestro, que siempre nos acompaña. Tengan buen fin de semana y pásenla bonito. que la música esté siempre ahí con ustedes y vámonos. One Drop, Bob Marley and the Wailers. Buen fin de semana, adiós. Revolución por Reactor 105. Cada miembro del equipo enriquece con su ideología al programa, por lo cual se ha visto vinculado a movimientos sociales, culturales y contraculturales, como el zapatismo, el movimiento de la APO, actualmente con el movimiento de Javier Sicilia, y otros movimientos como el proderecho de las mujeres, el movimiento gay, la tercera raíz en México y la ecología. No veas que tengo frío, la papáchame mi amor. Reggae Evolución se ha ido consolidando como uno de los principales espacios radiofónicos para el reggae en México. Sofi, locutor de Reggae Evolución, y María Rivera nos hablan en entrevista de cómo se han ido transformando junto con el público de Reggae Evolución. Una de las cosas es que el programa ha transformado también al público. Una de las cosas que ellos comentan generalmente es que al principio el público pedía lo básico porque era lo que sabía. Uh-huh. Y el programa también ha ayudado a educar al público y ahora resulta que, bueno, acuérdate que cuando se conforma el programa no existe internet, o el internet es muy básico. Entonces la forma de acceder a la información del reggae era a través de revistas y libros que en inglés generalmente, entonces resultaba bastante inaccesible esa información para los que eran unos poquitos los que medio sabían. Entonces ahora es un público más sofisticado, mucho más sofisticado, y hay, bueno, hay bandas que luego te dicen, yo solamente escucho reggae japonés, ¿no? Con el programa ha servido también como una especie de puente hacia la gente, hacia el mismo origen del, ¿no?, donde se dan los discos y la información, porque siempre fue muy difícil conseguir, de hecho, reggae aquí, ¿no? O sea, o tenías mucha lana para comprarlo en disqueras, en las tiendas de discos, y eran muy caros porque son importados, cuando no había internet, o gente que viajaba y te los traía, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera un DJ ya cercano de la hermandad Rasta, que además, por ejemplo, Javi Ras, que es de hermandad, y era muy cercano a Joshua, pues obviamente traían la maleta de discos, ¿no? Esto me parece que, Estados Unidos, de Jamaica, ¿no? Jamaica y de los lugares donde se estaba generando la música. A veces llegaba primero ahí y ellos obviamente trabajan en el Chopo, los venden en el Chopo, ¿no? Ya Javi Rat tiene uno de los puestos de reggae más grandes del Chopo. Entonces, eso era una ventaja para el programa, ¿no? Por un lado, y por otro, que estuviéramos también metidos en la escena nacional, pues también estábamos como en el ajo de qué está sucediendo entre las bandas, ¿no? Conocemos a cada uno de los integrantes de cada banda, podemos como saber exactamente de quién estamos hablando. Eso también creó que la banda pues empezara a ampliar su panorama, ¿no? Y sí, efectivamente, la banda de repente ya es mucho más especializada, ¿no? Te piden cosas que incluso no sabes quién es eso, no sé quién es. No, pues consíguetelo, está re bueno. O te mando el último disco de tal. Pues la gente incluso hoy empieza como a pedir cosas, ¿no? Ya muy, muy especializadas. No ves que tengo frío. Bueno, entonces van a festejar los 15 años con, bueno, varios eventos. ¿Y qué transformación, por ejemplo, podría haber en el programa o qué le espera al programa? Bueno, el programa tiene cosas pendientes por ahí. Por ahí nos quedamos ahorita con... Era justamente en el, la idea de contar un poco las historias, los orígenes, sobre todo cuando hay muchas nuevas, nuevas generaciones acercándose al programa y al género, ¿no? Me parece que además es normal. Creo que es importante también apuntalar el origen del reggae y para el origen del reggae en México y esas cuestiones. Entonces habíamos pensado, de hecho, hacer una serie de cápsulas que ya tenían rato, que se quedaron ahí, que se llamaban Crónicas de Strangetown, que era justamente contar la historia de los orígenes tanto del sound system, del reggae, del ska, ¿no? Como para que no se pierda ese hilo, ¿no? Porque mucha generación ahora escucha y dice, no, pues el reggae viene del reggaetón, ¿no? Porque es lo que están escuchando y bueno, no, no es reggaetón, ¿no? O el reggae viene a partir de los Pericos o a partir de Gondwana o los Cafres, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, el reggae viene de más atrás, ¿no? Y viene con otra historia y tiene cosas muy interesantes, ¿no? Entonces me parece que, creo que ese sería ahorita el reto dentro de la revolución, buscar también, obviamente, pues, más calidad en lo que ofrecemos, ¿no? Pues, sabemos que además todo tiene un ciclo también, ¿no? No sabemos cuándo sea el final de la revolución, ¿no? Es posible, vamos a durar otros 10 años, 2, 1, a lo mejor 2 meses más, ¿no? Se acaba porque los espacios así son, son oportunidades, las hemos aprovechado y han durado 15 años, ¿no? Hemos tenido suerte. De hecho, cuando hubo la transición de órbita a reactor, solo creo que sobrevivimos 2 programas, ¿no? De órbita. Con 3 personajes de equipo de peor. Tuvimos suerte en ese entonces y pues no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Ay, esperemos. Larga vida al reggae. Larga vida. Esto es Radio Faro 90.1 en una emisión especial sobre el programa Reggae Evolución a 15 años de su surgimiento.